CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos, y a Martina Díaz, que está en el control de cámaras. El presidente de la República, Yamandú Orsi, ayer fue consultado sobre el apoyo o no de, en este caso, al ministro Sivila. La pregunta en realidad del colega fue a los dos, a Sivila si se sentía apoyado por Orsi y a Orsi si apoyaba a Sivila. En este caso el que contestó fue Orsi y habló esto de mi equipo, si la gente todavía continúa en mi equipo es porque tiene mi apoyo. Nosotros manifestábamos además que esta conferencia de prensa se dio en un marco extraño, por la cantidad de gente que había, es decir, era una conferencia con público, pero con una cantidad muy importante de gente, y cuando digo de gente digo de cargos, desde el secretario de la presidencia, prosecretario y varios ministros y algún diputado, por ejemplo Mariano Tucci, que había sido uno de los que había ensayado cierta crítica sobre la situación de calle, otros legisladores que habían hecho el mismo planteo no estaban, pero Mariano Tucci sí, lo pude ver allí. Y del otro lado, por grando filas, en la otra estaban encabezadas por gente del Mides, pero cargo jerárquico del Mides, también, es decir, gente de Linda, gente de Mujeres, estaba Mónica Xavier y había varios dirigentes que pudimos identificar. Dentro de lo que fue este ámbito también de consulta al presidente de la República, fue uno de los que más explayó sobre lo que se vendría como otro informe, porque en realidad acá se habló de forma genérica, específicamente de gente en situación de calle en invierno, donde se va a estar aplicando nuevamente cuando la situación meteorológica así lo defina, y esto lo subrayaba el presidente de la República. La alerta roja. La alerta roja es aquella alerta que el año pasado determinó que la gente no pudiera estar en calle de ninguna manera cuando Inumet informaba que había fríos extremos. Bueno, eso se va a mantener. Se va a mantener también en la determinación de que si la persona en situación de calle no quiere abandonar en este caso vivir en intemperie, puede ser obligada y se puede aplicar la ley de falta. Esto también se subrayó como algo a continuar desde el gobierno pasado. Escuchamos lo que decía Orsi cuando hablaba de la alerta roja y del apoyo a Sivila. Gráfico, y lo conversamos y nos sorprendimos todos. Fue bastante menor el problema de la resistencia de lo que nos imaginamos. Evidentemente partíamos nosotros de un error, de un preconcepto, de un prejuicio. Es cierto que existe, el problema existe, pero es bastante menor si, como dice Gonzalo, se le brindan herramientas que sean más convincentes. Por supuesto que uno desearía que el número final fuera cero, que no hubiera nadie viviendo en calle. Sabemos que es un trabajo permanente y que hay que aspirar a reducirlo o evitar que la espiral siga creciendo, más teniendo en cuenta otras cosas que no ocurren, como dije yo, la cantidad de gente privada de libertad. Evidentemente la sociedad tiene un problema y hay un tema de vínculos que decía Gonzalo hoy, que tiene que ver con vivimos una sociedad distinta, muy diferente, donde los vínculos se han roto e incluso reconocemos una sociedad que tiene aspectos mucho más violentos que de repente años atrás. Entonces todo eso repercute y lo que deseamos es no es ocultar el problema, que también puede ser una solución, no es esconder, es ir resolviendo algo que es muy complejo, es estructural.

también con trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social y con las organizaciones de la sociedad civil con las que continuamente ejecutamos las políticas que hacen a este tema y a otros temas muy importantes para el Ministerio. ¿Qué tal? Valeria de los Santos de Subrayado, Canal 10. Mi pregunta va en base de cómo se va a convencer a las personas en situación de calle para que, bueno, sigan esta estrategia, si bien hemos sabido que logran trasladarlas, pero después la persona vuelve a la calle. Obviamente que nosotros trabajamos todo el tiempo con personas en situación de calle, y si tenemos más de 8.000 personas dentro del sistema es porque hay un trabajo cotidiano para que las personas ingresen al sistema y ese trabajo con todas esas personas funciona. Hay otras personas que son itinerantes en el sistema. El problema de la voluntad es un problema en este tipo de realidades y lo vemos a diario, y por eso existen mecanismos de distinto tipo, algunos que trabajan con la voluntad de las personas y otros que trabajan, como los que mencionaba el presidente, me había olvidado de mencionar en el inicio porque estábamos haciendo un listado de lo nuevo, pero instrumentos como la ley de faltas, instrumentos como la ley de internación involuntaria e... Ahí tenían lo que decía Sibila, la ley de internación involuntaria, es decir, internar aunque no se quiera. Y la ley de falta se van a aplicar en caso de que consideren que la persona en situación de calle no se quiere ir a un refugio y sea necesario que lo haga. En ese sentido, esto va a ser aplicado, decía en este caso el ministro Sibila. Daniel Rodríguez habla sobre el tema, dice que el sistema considera que le sirve a los pobres. Lo que no entiendo, dice, es el problema con lo que salen de cárcel, son muchísimos. ¿No será que el Estado durante décadas no brinda salud, educación? Sí, es verdad. Tampoco yo le veo mucho futuro si no hay otras medidas que acompañen estos 5 días que puedan estar contenidos en un lugar, en libertad. Porque es muy difícil que después del 5º día vos puedas encontrar un lugar de residencia permanente y no termines en la calle, en las condiciones que salen muchos integrantes del ámbito carcelario, que hay que recordar, hace muy poquito hacíamos una nota en la Torre Ejecutiva con el presidente Orsi y con Juan Castillo, y manifestaba que justamente parte de la ley que va a ir al Parlamento por el tema integral de trabajo abarca a personas en situación de libertad luego de estar en cárcel que no han conseguido trabajo durante los últimos 3 años. Entonces, si estamos sabiendo ya que hay personas que salieron de cárcel y ya pasaron 3 años y no consiguieron trabajo, mucho menos van a conseguir vivienda. Me quedó todavía para escuchar a Lema, que en este caso habló también del tema, el ex ministro de Desarrollo Social, y no lo vio con buenos ojos a los planteos que ustedes escuchaban recién de Sibila. ¿Por qué? Bueno, lo va a contestar el propio legislador. Seguimos con la información. Le agradezco la cantidad de gente que nos está siguiendo vía en todos lados, ¿no? Pero en los que nos están siguiendo por el chat. Pero faltarían pulgarcitos, ¿eh? Con la gente que nos está siguiendo y la cantidad de pulgarcitos que vi para arriba, falta, en este caso, diríamos que aprieten un poco lo que se llama el like, pero que es ese pulgarcito para arriba que sale gratis, y también que se suscriban si no se suscribieron y que compartan por la red social en esa flechita que sale a otros para que se puedan ir sumando a la transmisión. Yo recién lo hice vía Twitter para que gente que está en Twitter se pueda sumar a la transmisión. Ustedes lo pueden hacer por la red social que acostumbran seguir. Vamos a escuchar, sin más preámbulo, lo que decía Martín Lema, que, insisto, tuvo una visión negativa sobre la conferencia. Preocupación. Primero, estuvo mal planteada. No puede estar solo el representante del Ministerio de Desarrollo Social en un tema de esta complejidad. En esa mesa y comunicando debió estar la Ministra de Salud Pública, el Ministro del Interior, la Ministra de Vivienda, el Presidente de ACE, para empezar, justamente, para comunicar una respuesta integral que refiera a una estrategia y no solamente el Ministro de Desarrollo Social. En segundo lugar, mucha literatura voluntarista y poca acción. Si todos tenemos el diagnóstico, acá había que ser más claro y entrar al área chica. Cupos en materia de adicciones por parte de ACE, ¿cuánto más van a haber? Cupos en materia de salud mental, sea los especializados del MIES, sea de ACE o sea a través de comunidades terapéuticas, ¿cuántas más van a haber? Camas de desintoxicación, ¿cuántas más camas de desintoxicación para que una vez que una persona se logra retirar de una situación extrema o de riesgo de la vía pública, se pueda compensar para después aplicar determinada estrategia? Tercero, más burocracia. Se habla de varios ámbitos de coordinación, uno en presidencia, uno en el MIES, uno de los trabajadores con los trabajadores tercerizados. Demasiada burocracia para un tema que requiere velocidad, celeridad y una capacidad de respuesta rápida. Por otro lado, están aplicando mal la ley de faltas y la internación compulsiva. El presidente hablaba de que muchas veces se da por voluntad. Bueno, vemos que hay cuadras que se han convertido en cárceles a cielo abierto en Montevideo. Entonces, se está aplicando mal. La gente se siente desprotegida, la gente se siente insegura. No estoy hablando de todas las personas en situación de calle, porque es verdad que hay diferentes factores y diferentes características. Pero que hay diferentes episodios, con varios de ellos, que están afectando la convivencia, está clarísimo. Y quinto, vemos algunas denominaciones generalistas, pero no terminamos de entender a qué se refiere. Por tanto, yo creo que el gobierno no toma dimensión todavía del problema y sigue sin hacer tres pases seguidos. Porque que no estén otras instituciones que hacen la diferencia para una estrategia que busque modificar esta situación, la verdad me llamó la atención. Parte de lo que decía en este caso el senador Martín Lema del Partido Nacional. Voy a cambiar de tema, vamos a escuchar a la senadora Betiana Díaz, no tanto hablando del tema de la veña que no se votó, sino que vamos a estar escuchándola hablando de un proyecto de ley que está en Comisión de Defensa para el ingreso y el egreso de tropas. Esto se dio a partir de un hecho que de alguna manera primero protestó el Frente Amplio, pero que luego terminó votando, y estoy hablando de los legisladores sobre lo que habían enviado el propio Poder Ejecutivo del Frente Amplio, que era el ingreso de tropas, aparece con fines de estudios, de tropas de Estados Unidos. A partir de eso se dijo que lo mejor sería establecer un proyecto de ley para dar más transparencia al egreso y el ingreso de tropas, ya sea uruguayos que van a ejercicios militares o actividades de educativas en otros lugares, en otros países, siempre hablando de temas militares, como también personas que, o militares, que vengan de otros países a dar actividades de cátedra, por decirlo de alguna forma, a nivel militar o castrense aquí en nuestro país, o concretamente a participar de ejercicios militares. Se viene hablando mucho de esta temática, hay allí un ida y vuelta con algunos legisladores, sobre todo el Partido Nacional, está también en esa Comisión de Defensa Javier García, el Ministro de Defensa, y hay una intención también de citar a la Ministra Sandra Lazo a esta misma comisión para hablar de esto, pero también para hablar por lo que es la instalación, hacer dos cárceles, como se anunció por parte del Ministerio del Interior, en predios militares, y la extensión de cobertura de frontera por parte también de los militares. Esto además se da en un marco en donde hay cierta discusión. Ayer salió el senador Ojeda a manifestar que él no votará la venia del presidente Orsi para su salida hacia España por esta invitación que tiene, que él lo enmarca en una reunión de países de izquierda, en realidad se llama de una reunión de presidentes progresistas, en realidad ese es el nombre que tiene, pero él lo marca como presidente de izquierda, y según lo que se manifiesta allí es para de alguna forma enfrentar o ver cuáles serían las políticas para parar a la derecha. Y en este caso Ojeda dijo que no votaría la venia. El Frente Amplio tiene por sí solo los votos para hacerlo, tiene mayoría en el Frente Amplistas en la Cámara de Senadores, pero quiero adelantarles que algunos legisladores del Frente Amplio, cuando escucharon a Ojeda expresar esto, dijeron: ¿quién ha escuchado al presidente Orsi decir que va a ir a la reunión en España? El presidente Orsi nunca ha confirmado que vaya a ir a la reunión a España, por aquello de que en realidad el presidente de la República representa a todos los uruguayos. no es un representante de un partido político, como sí se puede dar un poco más en Brasil o en la Argentina. En Uruguay esto institucionalmente no se da, y hay legisladores de Frente Amplio que no solo lo han manifestado, nosotros seguramente hoy vamos a sacar una nota con un legislador del Frente Amplio, que están indicando que Orsi no ha dicho en ningún momento que vaya a ir a España. Por lo tanto, no entienden por qué Ojeda sale a decir que no votaría una veña que no vendría. Reitero, esa es la información que hay en el Parlamento, de que el presidente de la República, Yamandú Orsi, no iría a esta invitación que le hizo el presidente Sánchez para participar de esta reunión, por aquello de que el presidente de los uruguayos es el presidente de todos los uruguayos, más allá del partido político que integre. Así que eso es lo que están enmarcando, reitero, algunos legisladores de Frente Amplio, y no off the record, sino en nota. Vamos a escuchar lo que decía Betiana Díaz sobre esta ley para el ingreso y salida de tropas. La comisión comenzó el tratamiento, es un proyecto que se desarchivó, fue presentado en la legislatura pasada por la bancada del Frente Amplio y justamente viene a reparar de alguna forma una situación que es que el Parlamento muchas veces no cuenta con información calificada a la hora de tener que dar la venia y la autorización para el ingreso o egreso de tropas. Se armó una polémica el año pasado sobre un intercambio académico que hubo con algunos efectivos de Estados Unidos y a partir de ahí desarchivamos, también a sugerencia del propio Ministerio, el subsecretario y la directora de Asuntos Internacionales nos dieron el visto bueno de avanzar. Ahí se presentaron propuestas por parte del Partido Nacional y lo que hicimos fue plantear el proyecto que se desarchivó, todo lo que es la propuesta del Ejecutivo de modificaciones, porque hay algunas correcciones que son más bien de redacción, y luego también una propuesta que hace el Partido Nacional, que hay que decir también con la presencia del senador García en la comisión, tiene bastante pragmatismo por esto de, bueno, conocer también cómo son los tiempos del Poder Ejecutivo en este tipo de iniciativas. Se plantea, hay una propuesta muy interesante que hace la bancada del Partido Nacional, que es anualizar la aprobación de los ejercicios, es decir, que el Parlamento reciba con un límite del 30 de abril la mayor parte de los ejercicios planificados y que luego, bueno, sí, haya obviamente un mecanismo de excepcionalidad, como ha pasado, que cambian las fechas de los ejercicios en los que participan tanto tropas nacionales en el extranjero como tropas extranjeras en el Uruguay y que por tanto hay que tener cierta flexibilidad. Pero hoy avanzamos en, bueno, hacer este comparativo de las tres propuestas que hay arriba de la mesa. También el senador Zubía planteaba la reinterpretación, o la interpretación, mejor dicho, de lo que es la palabra tropa. Ahí tenía lo que marcaba, en este caso, la integrante de la Comisión de Defensa del Frente Amplio, Betiana Díaz. Otro de los problemas que hubo ayer fue justamente con la votación de una veña, que tiene que ver con una veña de la Armada Nacional, y que contó solo con los votos del Frente Amplio. Esto es a partir del ascenso del capitán de navío Ismael González López, que en el año 2025 fue a inspeccionar el avance de la construcción de las OPB, las Patrullas Oceánicas de Cardama, y su informe fue bastante negativo. Por un lado, los blancos dicen que le están haciendo un favor con este ascenso a este militar por ese informe negativo. Del otro lado, el Frente Amplio dice que en realidad la oposición, blancos y colorados en el Senado, no quieren votar la veña porque este militar expresó que lo que estaba haciendo Cardama estaba mal y lo quieren castigar por eso. Esas son las posturas. Lo concreto es que finalmente la veña se aprobó con los votos del Frente Amplio. Y Betiana Díaz también hablaba del tema y decía lo siguiente. Se dijo públicamente que había trascendido una lista que era distinta. En realidad, en el caso del capitán de navío Ismael González, está claro que el cuestionamiento es político y no es a la carrera. Incluso se ha tratado de usar el legajo de sanciones de los funcionarios que ha trascendido públicamente. Y yo lamento esto porque afecta justamente la imagen de los funcionarios públicos, ¿no? pero estamos hablando de sanciones de hace 30 años, cuando era, por ejemplo, Guardia Marina. Estamos hablando de sanciones menores, algunas regraduadas, es decir, que se reconsideró y se regraduó la aplicación de la sanción. Entonces, realmente no hay un centro en la conducta del capitán de navío. Lo que hay es cobrarle que estuvo en una misión. Y entonces, lo que justamente se hace es reconocer que cumplió con la tarea que tenía que cumplir en todo caso. No es un premio por... No es un premio. Es una persona que reúne, como el resto de los que están en esa lista, el nivel de mérito y carrera militar para poder ascender. Si no, el tribunal directamente no lo estaría ascendiendo, porque esto no es una decisión netamente del mando civil del ministerio, sino que también hay un tribunal de ascensos que lo propone. Javier García decía recién que esto es parte de una estrategia del gobierno para tener cierto porcentaje de adhesión dentro de la tropa y también las jerarquías de las Fuerzas Armadas. Javier García, en el medio de la discusión con el tema Cardama, puede declarar lo que quiera. Yo creo que esto es empantanar la discusión, y creo que al que le va peor con esto es a él mismo, ¿eh? En el caso del cuestionamiento de Ismael González, además, queda clarísimo que prefirieron incluso herir el honor de las Fuerzas Armadas, incluso hablando de que habían enviado espías, a hacerse cargo del mal manejo que hicieron en todo el proceso de compra con Cardama. Vamos a escuchar al senador Tabaré Viera del Partido Colorado, porque recuerdan el planteo que había hecho de la falta de mamógrafo y tomógrafo en el hospital de Durazno. Lo llamó Cristina Lustemer, la ministra de Salud Pública, y le dijo que va a haber mamógrafo y tomógrafo en Durazno a partir del segundo semestre de este año. Lo escuchamos. La ministra de Salud Pública. Y eso me sorprendió gratamente, obviamente, y creo que es un hecho a destacar. La ministra se enteró del planteo y me llamó. Ya eso es un hecho positivo. No hubo necesidad de esperar el trámite del envío formal, oficial, de preguntas y luego las respuestas. Pero además, la ministra me adelantó que en el segundo semestre de este año, esos dos importantes aparatos para una localidad como la de Durazno, porque es además centro, obviamente, del país, donde se están derivando incluso para algunos servicios privados, como de atención de cateterismos y otras técnicas del corazón, se están derivando desde varios puntos del país. Pero bueno, la buena noticia de que Durazno va a contar con ese tomógrafo y con ese mamógrafo en el segundo semestre de este año. Evidentemente que es una muy buena noticia, es un logro para Durazno, pero creo que también es destacable, y yo tengo que agradecer desde acá la gestión, la diligencia, la buena actitud de una ministra de Estado que atendió rápidamente y que nos hizo ese llamado telefónico. El pedido que había hecho el mamógrafo ya tenían, pero estaba roto desde hace meses y no lo habían podido solucionar. Tomógrafo nunca tuvieron. Bueno, van a tener el tomógrafo y van a tener el mamógrafo o arreglado o uno nuevo, según les comunicó Lustenberg. Viera igual volvió a reiterar aquello de que no es lo mismo la atención en salud y las características o las posibilidades que hay para la atención en salud en el interior, sobre todo en el interior, diríamos profundo. En este caso no estamos hablando ni siquiera de un departamento al norte de Río Negro, estamos hablando de Durazno y Montevideo, donde los servicios son mucho más. El diputado Nicolás Viera, el senador Nicolás Viera, él es diputado pero está como suplente en el Senado, y está como suplente ya porque su titular está en un cargo de, en este caso, Alejandro Sánchez está de secretario de la presidencia. Bueno, y en este sentido, Viera habló de lo que fue la comisión investigadora sobre el tema Cardama, y confirmó que a partir del lunes que viene se entraría finalmente al tema del contrato. Hasta ahora se había estado, como ustedes recordarán, hablando de que si el Frente Amplio había atendido los pedidos que la Armada había hecho de tener patrullas oceánicas desde el 2012, 2013, 2014, 2015, hasta que llega el gobierno de la calle Pou. Ya integrantes del gobierno Frente Amplio han dicho que no lo habían atendido porque había otras prioridades. Por lo tanto, está confirmado que el Frente Amplio no atendió esos pedidos. Consideran ellos que no eran de recibo en ese momento. Pero ahora hay que entrar en lo que es en la cuestión, ¿no? Estuvo bien, suspendido el contrato con Cardama, eliminado luego el contrato con Cardama o no. Y es lo que de alguna manera va a arrojar luz en esta investigación. Escuchamos lo que decía el legislador Nicolás Viera de Frente Amplio. Que es que ningún militar de la Armada ha decidido o tiene la potestad de decidir sobre la compra o no de patrulleras, sino que se basan en informes técnicos, que es lo que analiza. La decisión siempre es política y le cabe a quien lleva adelante el mando político del ministerio, en este caso al ministro. Esa es como una gran conclusión. Otra de las conclusiones es que siempre todas las empresas que han querido comprar o venderle al Estado uruguayo las OPV han contado con la misma información. Ninguna empresa otrora en el periodo 2015-2020, que era el periodo que estábamos analizando, tuvo algún beneficio en cuanto a la información recibida. Y además también queda claramente delimitada la necesidad de contar con patrulleras que tuvieran la seguridad de navegación. 9 de la mañana en punto, Blanca Rodríguez en los controles técnicos, Martina Díaz en el control de cámara, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho, ya está José Luis para el flash informativo. Hasta luego.